Santo Domingo escucha, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. Vive la esencia de la música. Recuerdos. Emociones. Sintonizando La Pulpa. Cada domingo desde las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Presentado por Coproservicios. Apoyando tus sueños. En Coproservicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En Coproservicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin interés. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Coproservicios RD o llama al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Copro Servicios, apoyando tus sueños. Héctor Herrera Cabral, Abelino García, José Cáceres y Miguel Tavares llegan con el estilo único del Imperio de la Tarde. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Saludos a la audiencia, aquí estamos en El Imperio de la Tarde a través de la señal de La Roca. Arribamos al viernes y justamente estamos estrenando mes. Llegamos pues a agosto, 1 de agosto, dice Abelino, de este año 2025. Son las 4 minutos desde ahora y hasta las 6 de la tarde en vivo a través de los 91.7, también a través de Tuning Radio en La Roca FM, así se llama la estación de radio, así nos encuentra también en Tuning y también nos puedes escuchar a través de www.larocafm.com.do A los amigos y amigas que también nos ven en la patria youtubera, muchísimas gracias. Héctor Herrera TV / YouTube / Héctor Herrera TV. Entonces usted ahí sintoniza, le dan a me gusta y activen la campanita porque siempre hay contenido nuevo y ahí le avisan a usted cuándo se subió ese contenido y usted tiene la oportunidad de verlo inmediatamente. A las amigas y amigos que están en Instagram y Facebook como Héctor Herrera TV, muchísimas gracias. Lo propio, compartan el contenido, denle a me gusta, se suscriben, que es muy importante para nosotros. Aquí estamos, el señor Avelino García, Héctor Herrera Cabral, coordinador del espacio, Miguel Tavares, ampliando personal técnico, está Starly Mañán, está Alexander González, y también está aquí Ray Sánchez en la estación de radio, está el señor Josecito Enrique, complaciendo de una vez a Avelino, al amigo del ensanche Luperón, ahí le tiré ese ramplimazo ahí de Johnny Ventura, grabado en el año 1962. Arreglos pues de Luis Pérez, La Agarradera, la versión original, luego Johnny hizo más de una 1962. Versión. 1962. O sea que tiene, ese tema tiene 63 años. Sí, esa es la versión original, por eso usted oye en el sonido así, no deficiente, sino muy directo. Ese álbum se llamó Johnny Ventura y su combo, y entonces tenía los discos, Avelino, Si me agarras, gozas, Don Simón, Si pudieras, Amarme, El Tizón, La Gordita, La Agarradera, Salve del Desprendimiento. Aquella vez todavía el ritmo de Salve se tocaba mucho en ese tiempo. Cuidado con el Cuavero, Yacmel, Campesina, Desamor y Toñita. Completaban ese álbum que fue editado pues por el sello Cubaney del cubano Mateo San Martín, por allá por el año 1962. Inmediatamente, pues, luego de eso subió Juan Bosch y ahí el Riff y Rafe. Y entonces, pero complacimos al señor allá del amigo del ensanche Luperón con esta versión de La Agarradera del año 1962. Así es que ahí está el caballo mayor, que justamente el pasado lunes pues cumplió 3 años, ¿verdad, Belino? Sí, 3 años cumplió el caballo. Fue el 21, 4. 4 años, ay, que el tiempo pasa tan rápido. Sí, saliendo de la pandemia, sí, lo recuerdo. La última vez que tuve contacto con el caballo fue una actividad ahí en la Plaza Sanssouci. Sí, lo recuerdo, que lo iba a entrevistar y me dijo, voy rápido, ahorita me dijo. Santo Domingo escucha, 91.7 FM, La Roca, más que una estación de radio.